locamente para que crea la gente que me quieres de verdad. Fíngeme que por mí todo darías y de amor te morirías como muero yo por ti. Fíngeme que no hay nada en este mundo que pueda cambiar el rumbo que elegiste junto a mí. Fíngeme que vives enamorada con pasión desesperada, disfrutando mi querer. Fíjeme que ya no te quiero tanto y que no derramo llanto cuando desprecias mi amor. La vida, si yo te la pediría, como la doy yo por ti. Sincera y no hay otro a quien tú quieras y solo me amas a mí. Fíngeme que loca te volverías si con otra me verías y te engañaría a ti. Fíngeme que yo no te quiero tanto y que no derramo llanto cuando desprecias mi amor. Fíngeme que por mí darías la vida si yo te la pediría como yo la doy por ti. Fíngeme que ya no te quiero tanto y que no derramo llanto cuando desprecias mi amor. Fíjeme que por mí darías la vida si yo te la pediría como la doy